Y ya estamos en comunicación con el doctor Adrián Ravier, doctor en economía, que habitualmente comparte algunas de las mañanas explicándonos en esta ciudad cómo va la economía. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Es un placer estar de vuelta en el programa. Bueno, Adrián, muchas gracias por tu tiempo. Algunas cuestiones queríamos plantearte para saber algo más de la economía nuestra de todos los días. En las últimas horas, Alberto Fernández, uno de los candidatos a presidente en esta República Argentina, dijo que iba a dejar de pagar las LELIQ para poder subir las jubilaciones. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, es una medida bastante irresponsable, con un efecto económico y financiero y social también fuerte. Por un lado, se da algo curioso que reflexionaba cuando leía la noticia, es que por un lado, cuanto más duro es Fernández con el mercado, digamos, con medidas de este tipo, más golpea al mercado la amenaza del retorno del kirchnerismo y la posibilidad de que Fernández sea presidente, y eso hace que los mercados tambaleen y que entonces la economía en este escenario preelectoral pueda mostrar un resultado peor, y eso que pueda contribuir a su vez a que el propio Fernández sea presidente. Es curioso, ¿no? Claro. Por otro lado, da la sensación que anuncios de este tipo, con muy poco conocimiento del impacto que de semejante medida generaría en el mercado en general, también, digamos, golpean la posibilidad de que el propio Fernández sea presidente. Lo que pasa es que es muy poco el conocimiento que el electorado tiene en materia económica como para poder entender las consecuencias de la medida, y ahí creo yo es donde los economistas tenemos que salir al aire a tratar de explicar las consecuencias de esta medida. Adrián, digamos, las LELIQ en este momento sí, preelectoral, es necesario pagar ese interés para que todo ese dinero que está contenido no sale al mercado y no tengas un efecto inflacionario. La apuesta que el gobierno está haciendo y que yo creo que se va a terminar de implementar porque veo posibilidades de que sea reelecto el oficialismo, es contener la situación hasta que se termine esta incertidumbre política, y una vez electo, calculo que en el balotaje, el gobierno va a visualizar una baja fuerte en el riesgo país, va a empezar a hablar de integrar los mercados con Europa, con Estados Unidos, con el mundo. Todo eso son buenas noticias para la Argentina, y en la medida que ya va a estar bajando la inflación, porque ya está bajando desde hace algunos meses, en la medida que la actividad económica ya rebotó, ya está rebotando, los datos del INDEC, del estimador mensual de actividad económica y demás están mostrando una economía que empieza a rebotar hacia arriba. Todo eso hace que pensar que la demanda de dinero va a empezar a aumentar y va a poder ir absorbiendo el dinero que hoy está contenido en LELIQ a medida que el Banco Central baja la tasa de interés. Es decir, hoy el Banco Central no puede dejar de pagar LELIQ y tampoco bajar la tasa de interés, porque la gente que hoy tiene los plazos fijos que permite que los bancos compren las LELIQ, iría todo a dólar, tendrías volatilidad financiera, impacto en el mercado de divisas, tendrías una economía que sumada a toda la incertidumbre política le haría mucho daño. En su lugar, se está conteniendo la situación para luchar contra la incertidumbre política por dos modelos que son totalmente antagónicos, y una vez que se termine la elección y se defina el resultado, el gobierno electo va a tener que tomar medidas con las LELIQ. El oficialismo se está planteando esto, bajar las tasas de interés gradualmente, lo que va a hacer que mucha gente deje de ir a plazo fijo e irá, no sé si al dólar o a otros mercados, porque la verdad que ir al dólar en el escenario Macri reelecto no es un buen escenario, porque el dólar va a estar quieto, o sea, no va a, incluso si hubiera una entrada de capitales por Vaca Muerta, por la minería y por muchas razones, con un tipo de cambio más competitivo, también hay una posibilidad que el dólar no solo no suba, sino que baje o se contenga donde está. Entonces realmente hay un montón de posibilidades, y hoy yo creo que la pequeña suba que estamos viendo en el dólar responde a su anuncio, responde a que el Fondo Monetario también ha dicho que la volatilidad política, digamos, la volatilidad financiera y económica que vemos y que vamos a ver hasta las PASO, por lo menos hasta las PASO, responden también a una cuestión política. Y después en el mundo financiero hay mucha gente que, para evitar justamente el riesgo y la volatilidad de este escenario político, deciden vender los activos, esperar el resultado de las PASO, y si la diferencia entre Macri y Cristina es pequeña, menor al 5%, volver a recomprar los activos, porque ya ahí sí ven más electo a Macri. Entonces, en ese caso. Ahora, si gana Fernández, después hay otra discusión que se da en quién va a gobernar, si va a ser Alberto Fernández, de una manera parecida al oficialismo hoy, o va a ser una Cristina donde vamos a retornar al kirchnerismo. A mí me parece que esta última opción es la que más me imagino. De hecho, Alberto Fernández ya está hablando de control de capital, está hablando de no pagar las delics, no sé si un default es una consecuencia lógica de su posible, elección, pero, ir a un default, no pagar intereses de la deuda, es muy romántico decirlo desde la izquierda, pero el impacto económico y social que tiene es realmente terrible. Más aún en un momento en el cual la Argentina, si se mantiene dentro de la ortodoxia, ordenando fiscales, puede integrarse a la Unión Europea, a Estados Unidos, las oportunidades de desarrollo económico son fenomenales, y el impacto inmediato sería una baja contundente en la pobreza, una mejora muy fuerte en el ingreso, en el salario, en el consumo. Realmente estamos ante una elección muy importante con dos resultados en lo social claramente diferentes. Sí, en las últimas horas se conoció una lista de 8 puntos que difundió Javier Milei, economista él, que habla de que los K, dice él, dicen que han aprendido y proponen, primero, devaluar con retenciones, segundo, control de capitales, tercero, mayor gasto público financiado con emisión monetaria, cuarto, crear puestos de trabajo, quinto, subir salarios, sexto, defaultear las LELICs, séptimo, restaurar la deuda y 8, controlar precios. Vos como economista, ¿esto es coherente o hay cosas que sí y cosas que no? Bueno, yo no leo en la oposición, en Fernández, no leo todavía qué es lo que van a hacer si ganan. No lo veo con claridad. No vas a recordar un poco a la campaña de Scioli cuando quiso ser presidente, donde cualquier pregunta respondía otra cosa y no queda claro. Además, entre Axel Kicillof y Alberto Fernández también hay una separación conceptual muy fuerte. No queda claro. Entonces, ahí no me puedo jugar por ese escenario porque no lo termino de ver en los anuncios de los candidatos. Dicho es cierto que lo que mencionan esos 8 puntos es lo que uno puede imaginar que ese equipo haría, y en tal caso el resultado social sería nefasto, digamos. Yo no tengo dudas que la gente, cuando ve al oficialismo y analiza lo que han hecho en 4 años, creen que ha fracasado el económico, el gobierno, y que todo está muy mal. Yo hace poco escribí una nota en El Cronista que se titulaba algo así como Microfundamentos versus Realidad Social, justamente para mostrar que, si bien las políticas económicas de estos 4 años han tenido un impacto negativo en la realidad social, han corregido microfundamentos. Y esos microfundamentos son los que en definitiva van a hacer que Argentina crezca y baje la pobreza y genere mejores ingresos, consumo en largo plazo. Me parece que es verdad que ha habido muchos errores, y podríamos hablar largo de eso, pero me parece que la economía que va a quedar en 2019, si bien tiene algunos desafíos por llevar adelante, es totalmente diferente de la de 2015. Creo que hay muchos menos desafíos y es mucho más fácil pensar en una economía que reacciona y que crece y que se inserta en el mundo y que, puede ir reduciendo esa deuda social, que si bien se ha crecido en este último tiempo, desde mi punto de vista es todo herencia del gobierno anterior. Cuando el gobierno se fue, la inflación era del 25%, y para mí, viendo los microfundamentos de ese momento, con tipo cambiario, con controles de precios, con un tipo de cambio atrasado, no se puede decir que la inflación que dejó el mismo 2015 era del 25%. Simplemente reconocer que el dólar bajo, con el cual todos nos íbamos a Brasil, Uruguay, a comprar televisores en Chile y demás, ese dólar bajo tenía que ser corregido hacia arriba, como fue corregido subiendo de 10 a 14, 17, 23, 28, 31, 42, etcétera, esa suba en el dólar que era necesaria para encarecer el dólar y que los argentinos entiendan que no podemos seguir endeudándonos con el mundo para viajar afuera y hacer una vida que digamos, con ingresos que no tenemos, eso inmediatamente tiene un impacto donde te baja justamente el consumo, donde te impacta en la inflación, donde te baja la pobreza, donde tenés un golpe fuerte en la economía. Digamos, todo ese costo que hemos sufrido en 2018, a mi juicio, es consecuencia de la herencia que quedó en diciembre de 2015. Después es verdad que Macri podría haber avanzado un poco más fuerte en la corrección de los desequilibrios en 2016, en lugar de esperar que el mercado golpee y responda, digamos, a las medidas económicas en 2018. Claro. También es verdad que hubo una sequía, también es verdad que hubo un sudden stop, como lo llaman los economistas, o un ajuste, un corte repentino del crédito internacional que hizo que en 2018 se aceleren las reformas que no se querían hacer para no sufrir justamente este costo social. Pero creo que, yo lo que digo es, en 3 años Cambiemos hizo poco y nada y cometió muchos errores. Pero desde la crisis 2018 y justamente cuando la gente está sufriendo con un enorme costo social, alguna de las medidas, más la herencia, que para mí era enorme y va a persistir un tiempo más, me parece que desde 2018, con la llegada del Fondo Monetario Internacional, un organismo que yo nunca defendí porque realmente ha contribuido a hacer mucho daño en la Argentina con endeudamiento, si uno mira un minuto la década del 90, había muchas inconsistencias y el gobierno no las corregía porque el fondo prestaba dinero que permitía que el gobierno no atendiera los desequilibrios. Bueno, acá yo veo otro fondo monetario, veo otras medidas, veo que le está obligando al gobierno a hacer correcciones fiscales, monetarias y cambiarias que hacen falta más allá del costo social que eso tiene. Entonces me parece que todo eso ha contribuido a que Argentina pueda mirar para adelante diferente. Yo creo que la crisis social o la crisis económica que hemos sufrido recientemente ya terminó. Los datos ya están mostrando un segundo trimestre mucho mejor en 2019, un junio donde la actividad no solo crece respecto del mes anterior, sino respecto del año anterior. O sea que mirando toda la crisis en su conjunto, ya Argentina está creciendo respecto de antes de la crisis. Entonces, Adrián, en ese punto, si tuvieras que hacerlo allí muy gráfico y mostrárselo a un oyente, ¿qué le dirías? ¿Que vaya a buscar en qué columna, en qué punto para que se convenza de que rebotó en función de lo que vos decís, la economía, ¿no? No, bueno, el dato que toda la gente que más o menos entiende de economía observa es el Producto Bruto Interno, el PBI. El PBI es un indicador que tarda mucho en llegar, porque ahora estamos, por ejemplo, cerrando julio, y no tenemos datos de PBI de 2019, tenemos que mirar 2018. Los datos son muy negativos porque era el año de crisis. Ahora, el estimador mensual de actividad económica que mide el INDEC sale todos los meses, y ahora ya podemos ver la actividad que tuvimos en junio. Y el último EMAE muestra un junio que respecto de junio de 2018... Por supuesto mejoró por la economía agropecuaria, pero también por otros sectores como la pesca. Bueno, hay varios sectores que están un poquito mejor y que van mostrando más actividad, y este rebote lógico después de semejante devaluación y crisis también ayuda a que el dólar está más contenido. Hay varias razones, pero ese informe lo encuentran fácilmente en el sitio web del INDEC mirando este estimador mensual de actividad económica llamado EMAE. El último es de junio, y les va a mostrar, por un lado, la actividad general, pero también separada por sector. Uno puede ver cómo están los 16 sectores de la economía. El que más sufrió en este tiempo de crisis era el comercio minorista y mayorista, y también, para curiosidad de mucha gente que cree que los bancos se están llenando de plata, uno de los sectores más afectados en estos últimos 12 meses ha sido la intermediación financiera. Está bien que tenemos tasas de interés muy altas, pero la devaluación afectó mucho a ese sector, y realmente no hay banco que haya ganado plata, a diferencia de lo que la gente cree. Por eso también es bueno mirar los datos y dejar los mitos de lado. La única manera es mirar los datos. Claro. Cosa que bueno, es cultural, es un problema complejo. Sí, sí. El otro informe que también recomiendo es el Indicador General de Actividad, el consultor Orlando Ferreres, que es interesante porque nos da información de la actividad económica un mes antes que el EMAE. Entonces anticipa con mucha consistencia lo que hace el EMAE, y eso nos muestra también que la actividad ya empezó a rebotar. Entonces, cuando nosotros miramos a algunos economistas y demás, habla Ferreres y ya nos dice antes que el resto que la economía está mostrando ciertos resultados que todavía no vemos en los indicadores del INDEC. Esto es porque tiene otra manera de medirlo, tiene sus propios índices. Y bueno, yo creo también que ahora salió hoy una nota de que más del 50% de la gente, cuando mira para adelante, dice que el año que viene va a ser mejor que este. Sí. Y esto también me parece que es como que la gente ya entendió, ya empieza a sentir en el bolsillo un pequeño repunte, que es muy pequeño, pero es el principio de un rebote que va a venir. Y yo creo que ahí puede venir un círculo virtuoso muy bueno, donde rebotando la actividad, mejorando los ingresos, los salarios, el consumo, bajando el riesgo país, terminado el tema del escenario electoral con el posible retorno de Cristina, creo que todo eso puede contribuir a que, bueno, a que Argentina vuelva de a poco a ordenarse y a insertarse en el mundo y demás. Yo creo que es una oportunidad única, por el contexto internacional. O sea, más allá de Macri y los errores que ha cometido, este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea puede llegar a generar en Argentina un impacto similar al que tuvo Irlanda y España en muy pocos años. O sea, recordemos que Irlanda era la economía más pobre de Europa, 80% agraria, o recordemos a España, muy lejos de los ingresos de Alemania y Francia, y tras el ingreso a la Unión Europea han crecido terriblemente, muy rápido, mejorando fuertemente los ingresos, y la crisis que han pasado las dos economías con burbujas inmobiliarias y demás han sido terriblemente pequeñas respecto del salto de calidad de vida que han dado por insertarse en la Unión Europea. Lo mismo puede pasar con la Argentina y el Mercosur, integrándose a la Unión Europea. Ahora se está hablando de un acuerdo con Estados Unidos también, integrándose al mundo, digamos. Argentina tiene un potencial fenomenal. Obviamente hay que hacer los deberes, hay que bajar la inflación, hay que hacer las reformas previsional, laboral, impositiva, pero yo creo que todo eso se va a hacer porque estamos viendo países vecinos que ya las han hecho, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, estamos viendo Brasil que ya avanzan esas reformas también. Uno diría, bueno, pero si van a hacer esas reformas, ¿por qué no las hicieron antes? No las hicieron antes porque no había consenso, no las hicieron antes porque había otros problemas muy complejos, como las tarifas, el cepo, también se requería la reinserción, el diálogo con otros países. O sea, hay mucho que se ha hecho más allá de que no se ve en la realidad social, que se podrá ver en un segundo gobierno si ocurre. Adrián, mencionaste vos hacer los deberes. Cuando tenemos que hacer los deberes es cuando fuimos a la escuela. ¿Crees vos particularmente que el gran público entiende esta cuestión económica o faltaría un poco más de formación para entender ciertas y determinadas cuestiones y no volver a los errores? No, siempre insisto en esto, ¿no? En Argentina hay muy poca educación económica y muchos economistas contribuyen a la confusión. Es lo más curioso, ¿no? A ver, más allá de que la economía es una ciencia joven, con muchos economistas que no se ponen de acuerdo en muchas cosas, también es cierto que la economía ha alcanzado consensos. Entonces, creer al día de hoy que Argentina puede vivir, seguir viviendo, ¿no? Ya vive hace 80 años con desequilibrio fiscal, monetario y cambiario. Pero creer que eso se puede seguir así, que podemos no pagar los intereses de las LELIC, que podemos poner controles de precios para que baje la inflación, que podemos, no sé, la verdad que hemos hecho tantos desastres desde el punto de vista económico que es muy fácil explicar por qué Argentina está tan mal, por qué éramos el país más rico del mundo y fuimos cayendo en la desgracia, y cómo la gente sufre estas medidas. Y después no entendemos tampoco que algunas medidas en el corto plazo tienen un resultado y en el largo plazo tienen otro resultado. El populismo es terrible porque si bien en el corto plazo te da pan, en el largo plazo te saca absolutamente todo, y lo vemos en Venezuela. En Argentina es al revés, o sea, las medidas de corto plazo que corrigen, que hacen ajustes, que corrigen problemas como los tarifazos que estamos sufriendo, te devuelven consistencia para que en el futuro estés mejor. Entonces, en Argentina vemos un gobierno que ajusta y ordena, y lo castigamos después con el voto porque nos dio una mala realidad social de corto plazo. Y no entendemos que en el largo plazo la economía va a rebotar producto de esas reformas de corto plazo que hicimos. Entonces, la economía va a estar ordenada en 2019, o más o menos ordenada, con desafíos. Si en 2020 volvemos al populismo, me parece que vamos a volver a romper con todo el esfuerzo que hemos hecho el gobierno y en lo social la gente, y lamentablemente la Argentina nunca va a rebotar. Hoy, además de todo esto que hablamos a nivel local, se da una cuestión sumamente importante, que es la oportunidad de que Argentina esté conectada con el mundo, con mercados que se abren, donde la producción agropecuaria está en niveles récord y podemos crear una agroindustria como tiene Canadá, Australia, Nueva Zelanda, insertados en el mundo, digamos, con una industria en la cual somos terriblemente competitivos. Y eso es, creo, algo que tenemos que aprovechar. Yo siempre cuento un amigo canadiense, grande de edad, digamos, que experto en economía agropecuaria, que vino a visitarnos a la Argentina, y él me decía: Argentina es el futuro. Y le digo: ¿por qué? Bueno, me dice, porque vos fijate que en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Europa, todo el mundo tiene que subsidiar el agro, y aún así cuesta tener producción. En Argentina castigamos al sector como en ningún lugar del mundo. Paga por y el producir. Sector no para de ser competitivo igual, y exporta y produce y llega a cosechas récord. O sea, Argentina tiene un sector muy castigado, que es la máquina de generar riqueza y sostener todos los errores de política económica que hemos generado, digamos. Y acá hay otra anécdota que me gusta contar, que es José Luis Espert. En un momento viajó con Axel Kicillof en un avión a algún lugar, y entonces, hablando juntos, dice: la verdad que es una persona con la que se puede hablar muy bien, Axel Kicillof. Yo lo puedo confirmar porque fui su alumno en la Universidad de Buenos Aires. Era una persona muy muy clara en sus conceptos, más allá de la distancia que podemos tener respecto de la comprensión del mundo. Y Espert dice que en un momento le preguntó, dice: ¿vos entendés que estas medidas que estás tomando van a destruir el campo? Y Kicillof le dijo: sí, eso está claro, eso es lo que queremos. Porque acá hay una guerra entre el campo y la industria. La Argentina está convencida de que tenemos que ser un país que produce manufacturas. Y la verdad que naturalmente Argentina tiene serias dificultades para hacerlo. Desde el modelo de sustitución de importaciones y el vivir de lo nuestro, Argentina produce manufacturas solo para los argentinos. Es decir, somos incapaces de exportar manufacturas porque no son eficientes. El 90% o más de las manufacturas se consumen acá. En cambio, el campo tiene un potencial fenomenal, y ahí es donde, para poder sostener esa producción de manufacturas, castigamos al campo, al sector agropecuario. Y cuando miramos otros países, Australia, Nueva Zelanda y demás, ellos las manufacturas las importan todas. Lo que producen es agro. Y acá viene la pregunta que todo el mundo se hace: bueno, pero si la gente produce agro, con muy poca gente, ¿no? Y no producimos manufactura, ¿dónde va a trabajar la gente si sale de las fábricas? Y va a trabajar haciendo servicios, como es en todo el mundo. Digamos, uno va a Estados Unidos, a Europa y demás, la gente trabaja en servicios, no produciendo manufacturas. La fábrica del mundo hoy es África, hoy es China, mañana será África, Etiopía, no sé. Y en el futuro vendrán los robots y harán los productos manufacturados. Y no podemos competir con eso, digamos. Quizás tengamos, por supuesto, producción de manufacturas, pero no al nivel que tenemos hoy, producto de 80 años de proteccionismo, de subsidios y de una política que después, como consecuencia, nos da productos caros, que encarecen la canasta con la cual medimos la pobreza, y entonces tenemos un 30% de la población permanentemente en la pobreza. Eso es una locura en un país como este, con tanto potencial, y me parece que estamos justo en un punto de inflexión donde podemos empezar a resolver ese problema. Adrián, para terminar y agradecerte tu tiempo, fue muy difundida esa pregunta que le hizo Virginia Gallardo en un programa de televisión a Axel Kicillof. Digo esto porque lo nombraste, esa posibilidad de no cobrar impuestos, emitir y así pagar el gasto. ¿Es posible? Bueno, eso genera un impacto inflacionario fenomenal. Que Axel Kicillof niegue que la única causa de la inflación es monetaria, habla de que él está distanciado de los principios básicos y consensos que la economía logró generar después de siglos. El mundo entero resolvió la inflación por entender la causa. Digo el mundo entero, exceptuando sí. A Venezuela y Argentina, y a Vietnam, no sé, algún país como Zimbabue, pueden tener alta inflación porque, bueno, tienen sus problemas y sus y su incomprensión de las cuestiones básicas de economía. Bueno, Kicillof no coincide con un mínimo de la ortodoxia económica que se enseña en todos los manuales. Entonces es lógico que si tenés 4 años de ese tipo de medidas o 12 años de ese tipo de medidas, tengas la inflación que tenés. Lamentablemente Argentina no resuelve el problema inflacionario porque no quiere entender cuál es la causa básica. Y ahí, de nuevo, vuelve la educación económica. Incluso salen algunos economistas a decir que en realidad puede ser que las tarifas vayan a precios, puede ser que la devaluación vaya a precios, puede ser que las expectativas contribuyan. Para explicar esto basta una hora de economía. Claro. De economía básica en la universidad. Mis alumnos lo entienden y queda resuelto. Lo que pasa es que no hay tiempo, creo yo, en 3 minutos de radio o en 3 minutos de televisión, de explicar conceptos tan profundos y tan arraigados en la gente. Lo que yo siempre digo es la única causa de la inflación es monetaria. Lo único multicausal son las razones por las cuales después el Banco Central termina emitiendo dinero. Emite porque compra los dólares con los que se endeuda el Tesoro, como hizo Schwarzenegger. Emite porque tiene que financiar al Tesoro para que pague jubilaciones y maestros y demás. Emite por lo que sea. Y después puede ser que un sindicato que pide aumento salarial o las expectativas inflacionarias y demás contribuyan a la inflación, pero eso es consecuencia de que ya había inflación, no causa. Claro. Bueno, son elementos que bueno, se pueden entender en un libro, en un capítulo de un libro fácilmente, pero los argentinos todavía no lo hemos entendido y, de nuevo, hay economistas que contribuyen a la confusión. Y cuanto más tarde lo entendamos, peor va a ser para todos. Adrián, te agradecemos tu tiempo y seguramente en el transcurso de este mes de agosto volveremos a hablar porque me parece que está cambiando, como decías vos, algunas cuestiones en la Argentina y por ahí bien vale la pena ser analizado, ¿no? Sí, yo coincido. Las PASO van a ser importantes, van a ser una gran encuesta y van a darnos una idea del resultado electoral. Es muy importante porque realmente, a diferencia de lo que pasa en España, en Estados Unidos, en el mundo, que gane uno u otro, republicanos y demócratas en Estados Unidos, o el PSOE o el PP en España, que proponen más o menos lo mismo, acá estamos ante dos modelos muy diferentes. Uno que corrige y otro que profundiza el populismo. O sea, uno que corrige el populismo y otro que profundiza el populismo. Y ahí, bueno, hay que levantar la cabeza y mirar un poco más allá del corto plazo, me parece. Sí. Porque si no, podemos volver a un camino que nos conduce a seguir incrementando la pobreza. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y ya espero podamos volver a seguir conversando sobre estos temas en el futuro. Con mucho gusto. Adrián Ravier, doctor en economía y profesor en esta Universidad Nacional de La Pampa, nos aclaró todas estas cuestiones que nos preocupan todos los días.